Regresamos con Radio Radiola. Usted, ¿de dónde es? Benito Juárez. ¿Benito Juárez? Medio aburrido, Juárez. Pero dígame, ¿y qué opina usted de su pueblo? Un hermoso pueblo. ¿Qué actividad tiene usted allí? Me dijeron que jugaba al fútbol bastante bien. Sí. ¿A dónde juega? Jugador de fútbol en el club juarense. ¿Juarense? Sí. No es muy original ese nombre, ¿no? Juarense, tandilense. Claro. Ayacuchense. Sí. ¿Y de qué juega usted? Mediocampista. ¿Mediocampista? Sí. ¿Está entrenando? No. Bueno, empieza a entrenar. Usted, señor. Buenos días, de Ayacucho. Mi nombre es Juan Manuel. ¿Y Ayacucho, cómo lo lleva usted, Ayacucho? ¿Cómo lo va llevando ese pueblo? Viéndolo crecer muy lentamente. ¿Lentamente? Me gusta, sí. Eso. Buena apreciación. ¿Qué actividad tiene usted allá? ¿O ha hecho? Bueno, no se puede decir. Estábamos todos presos. Horticultor. Horticultor, buenísimo. Me gusta, muy bien. Muy bien. Está usted para volver, ¿eh? Estamos todos muy contentos ahora, ¿eh? Sí. Bueno, ¿usted se solía aburrir en Ayacucho? Sí. ¿Y qué hacía? Iba a jugar al tenis. Muy bien, eso es terapéutico, ¿eh? Muy bien. A ver, usted, señora, usted, sabemos que no es de Tandil. ¿De Tapalqué? Y que hay un arroyo ahí, ¿no? Sí, muy lindo. ¿Tiene agua o está seco? No, tiene mucha agua y tiene balneario bárbaro. Muchas indiadas por ahí de antaño, ¿no? ¿Eh? Muchas indiadas. Y sí, antes sí. ¿Y qué hacía usted en Tapalqué? En Tapalqué nada, manualidades, trabajaba en casa. ¿Pero usted ha hecho vida de campo? Sí, viví en el campo muchos años. Pero después me fui a estudiar a Buenos Aires. ¿Usted vivía cuando en el campo había electricidad o era no, todo...? No, motores de luz. ¿Y qué se acuerda de esa época? Y todo, andar a caballo, trabajar con hacienda, de todo, hacer todo lo que se hace en el campo. Y acá tenemos otra persona también que no es de Tandil, si bien está en Tandil. A ver, ¿de dónde es usted originalmente, por favor? De Barrio Norte. ¿Barrio Norte? ¿En dónde es eso? En Capital. Ajá, ¿y a qué colegio fue usted? A Champaña. Champaña, que es un colegio muy abacanado ese, discúlpeme, uno Champaña. Uno de los mejores del país. ¿Y cómo anduvo ahí? Muy bien. ¿Tuvo compañeros conocidos después de grande? Miguel Braquier. ¿Quién? Miguel Braquier. ¿Braquier ese que de ahí del Ingenio Ledesma? El Ingenio Ledesma. Y eso está por ir preso, ¿no? El presidente. Hay uno que está por ir, lo están por meter preso por desaparecer gente. Dios mío. Bueno. Perdón, usted venga para acá, que también vamos arrimando la zona, ¿eh? Tenemos ya ¿qué dice usted, profesor? No, porque usted que está... Tenemos que hacer un centro de zona. Vamos a hacer una cartografía en el Instituto Tandil de Salud Mental. Vamos a incluir en esa cartografía a la enfermera. Enfermera, ¿qué dice usted? A ver, venga, que está ahí trabajando a full. ¿De dónde es usted, enfermera? Soy acá de Tandil. Me encanta Tandil. Yo tendría que haber sido guía de turismo. Amo Tandil, explico todo bien Tandil y me gusta la clínica. Amo la clínica. ¿La clínica nuestra o alguna otra? Este instituto, no. ¿Cómo se toma al paciente con un problema de salud mental, como un individuo, como una persona? Los queremos, nos alegramos mucho cuando se van y que se vayan, nos alegramos también. Hable bien, porque está el doctor Modafari ahí atrás, que es el capo de acá, así que... Es rara esa frase, es decir, nos alegramos cuando se van, ¿no? Porque es que el paciente se pone bien y esa es nuestra alegría. Porque nosotros como enfermeros, yo no he visto en ninguna parte un monolito a la enfermera. Pero eso es nuestro mejor logro, que el paciente esté bien y se pueda ir de alta, no que se quede crónico. Ahora, eso, a eso me refiero yo. Nos alegramos cuando vienen para que estén mejor de lo que están y cuando se van. Pero oiga, porque es que discúlpeme, no se alegre tanto que si se van todos nos quedamos. No, que cerrar, ¿eh? Ah, ojo. Usted es el encargado de que esto. Uy, Dios mío. Allá está la administradora diciendo que no tanto que se vayan, no. Dice, así que mejor. No, realmente que... el proyecto este, yo soy una enamorada de este proyecto, de este lugar, de esta clínica, porque no hay en la provincia un lugar que se atienda este tipo de salud mental de esta forma. Con el cariño y tomar al paciente de salud mental como una persona, no como un ente, como una persona. A ver, acá vamos a preguntarle a esta señorita que está estudiando administración, ella como administradora, como que está estudiando, ¿qué opina? A ver de lo que dice la enfermera. ¿Es así o es chamullo, está haciendo propaganda? No. Es así. De hecho, yo la considero la mejor enfermera, sí, porque es la verdad y... Mire, que no vuelva nunca, más cúrese definitivamente, porque si vuelve después a la noche, no sé. Lo que tiene es mucha organización, muy buena organización en la cocina, en cada aspecto, que eso hace a una empresa muy rentable, muy bueno. Y en cuanto a los pacientes, es verdad, este instituto da algo más, da un valor agregado que es por parte de cada profesional, y en este caso las enfermeras dan ese valor agregado que es poner el oído, poner el hombro y no. Ajá, más decir, bueno, tratamos. Te doy una pastilla o no. No, ellos están el tiempo que tienen que estar y te hablan y te cuentan y están como el tiempo que tienen que estar. Y fíjense un detalle que yo convendría decirlo. Tenemos en aquel extremo una señora, se dice que señorita, que ya está de alta. Un foráneo que es de Benito Juárez, que ya está, bueno, algunos otros que se van a quedar un tiempo más. Esta señorita que acaba de hablar, que ya está de alta. Ojo, nos ha venido a visitar. Acá tenemos la ayacuchense, que ya hace su primer salida a su casa este fin de semana. Vamos a ver si vuelve. Le hemos dicho que trate de volver, porque si no lo van a salir a buscarlo, muchachos. Le van a liberar captura. Me traes un par de horitas nada más, pero vuelvo. Esta señora. Sí, un par de horitas. Está bien, un par de horitas consentimos. Algo de eso, por eso. Y esta señora que es de Azul, que no ha hablado todavía, que está esperando para hablar. A ver, Azul, ¿qué podemos decir de Azul? Tome el micrófono, por favor, señora. Azul es una ciudad muy, muy, muy linda, pero le falta un poco de vida. Ah, de muy vida. Bien, muy bien. Tiene un gran parque, tiene un buen balneario, tiene grandes clubes, pero el Club de Remo es el mejor. Y bueno, hablando de la enfermerita... ¿Qué tiene que decir? Queriendo. Usted ha tenido problemas con los enfermeros, ha dado un trabajo bárbaro. No. La enfermerita esta es la que más quiero. Muy bien. Se lleva todo. La que está de turno siempre es la que se lleva los honores. Bien. Y entonces usted dice que Azul le falta vida. Sí. Le vamos a tener vida. Que mandar allá para que le dé un poco de vida a usted. Para que le ponga negocio como tenía la familia de mi marido. De mi hermana y de mi madre eran familia de comerciantes. ¿Y qué negocio tenían ustedes allá? Un negocio muy importante. Sí, teníamos Blanco y Lencería, después otro local que atendía mi marido con un empleado, de alfombras y carpetas, otro local que tenía artículos de viaje y otro local al lado de que está alquilado de billutería. Y arriba hay un gimnasio que también está alquilado, que era donde mi marido subía las alfombras que iban sobrando. Muy bien. Yo quiero hacerle una pregunta a cada uno de los muchachos, al hombre de Juárez, sobre el tema de la música. ¿Qué música es la que escuchan los juarenses? ¿Está de acuerdo usted con la música que escuchan los juarenses o no? Sí, muy de acuerdo. ¿Y qué música escuchan? Rock and roll, sí. ¿Todos los juarenses? Heavy metal. Acá han venido varios. Por ejemplo, el Mono, vos lo conociste, no le gustaba el heavy metal, al Mono. ¿Conociste al Mono? No lo conocí. ¿Qué le gustaba al Mono? La cumbia. Cumbia, bueno. También. ¿Y el heavy metal escuchan allá? Sí, el heavy metal es muy escuchado allá. ¿Y usted ha tocado, toca algún instrumento, ha hecho algo en la música? Me invitaron a cantar en una banda con mi amigo pero de chico. Una sola vez, después no lo invitaron nunca más. No, sí. Le hicieron la prueba y después, bueno, 15 minutitos y después, bueno, sí. No, pero... Nada, también éramos chicos, claro, era para pasar nada. Azul, yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo allí y me sentí muy cómodo con los azuleños. Los tandilenses dicen que los azuleños son un poco estirados y son de clase, no, familia... Yo me sentí muy cómodo, familia judicial. Yo me sentí muy bien y además es cierto, tiene un patrimonio arquitectónico que si lo llegan a poner en valor como que crees lo que vos estás diciendo ahora, Sarita, realmente va a ser una atracción turística en la zona, porque de la época de los años de las vacas gordas lo han los puesto años, de paseo del azul. Está de paseo ahora la calle Bolívar, efectivamente. Claro, para que la gente conozca las casas antiguas que hay, que son tan bonitas. Impresionantes los petit hotel que hay, que no hay acá en Tandil, y son 4 o 5 cuadras ahí en la calle Bolívar, que es paralela a la avenida central, claro, a San Martín. Sí, claro. A la vuelta de mi casa, claro. Bolívar. Muy, muy lindas casas. Y antiguas, bien conservadas, pintadas, arregladas. Unas casas preciosísimas. Y acá pregunta la enfermera, Sarita, ¿qué cantidad de habitantes tiene Azul? Y bueno, tiene más o menos 60.000 habitantes, puede ser. Claro, la mitad. Sí, es una ciudad chica y es una ciudad que se ha quedado también, convengamos, que no tiene mucha al lado, mucha. Por ejemplo, de Tapalqué, ¿no es cierto? Que tiene mucho desarrollo. ¿Tapalqué no, cómo es? A ver. No es un pueblo muy grande. ¿Cuántos habitantes? Largo. ¿Cómo? ¿Cuántos habitantes? Largo, ya lo largo. ¿Cómo? Ah, sí, sobre una cuadra, como esos pueblos del norte que están hechos sobre una cuadra. Tienen la calle del centro y dos o tres más para los costados. Después, de la ruta al balneario. ¿Y la gente de qué vive ahí? Y la mayoría del campo. Discúlpeme que quiero, ¿hay gente de plata? Sí, hay gente de plata. ¿Y hay pobreza ahí? Y no. ¡Ah, qué bien! No, porque hay organizaciones que ayudan mucho a la gente que tiene menos, a los más carenciados, no sé cómo se dice. Bien, muy bien, muy bien. Darío, ¿sos de Tandil? No, yo oriundo nací en la ciudad de Rauch. Ah, tenemos un rauchense. Capital nacional del ave de raza. El ave de raza, sí. Sí. Sí, siempre veo el cartel cuando voy para La Plata. Pero como vine de pequeño ya... la ciudad me absorbió, soy un tandilense más. Claro. Te viniste de muy pequeño, tenías. Sí. Y sí, más o menos a los 5 años ya mi familia estaba acá. ¿Y allá no has vuelto a Rauch? Sí, ya tengo familiares y cuando voy. Hay una gran diferencia en los hábitos de vida y las costumbres hacen que uno se acostumbre acá a la urbe de la ciudad. Y vos vas allá y decís, vos están muy tranquilos o nosotros acá también estamos todos muy acelerados. Los ritmos son distintos de vida. Pero bueno, como toda pueblo, ciudad, porque como toda ciudad chica se conocen todos, hay hábitos y costumbres que se mantienen la costumbre y uno creo que lo trae acá a la ciudad grande y yo lo mantengo más o menos, saludar a la gente. Me gusta saludar a la gente, es un hábito de pueblo. Cuando uno ingresa a una institución o a un lugar cerrado, siempre el saludo. Después, por ejemplo, lo que me llamó la atención cuando fui es pasar un semáforo y que el zorro no atendiera con el silbato si pasar con el semáforo cuando estaba abierto para el paso de auto, o sea que supuestamente el muñequito estaba en rojo y te tienen que, ¿cómo puedo decir? Ponerte al límite de las cosas que uno debería haber hecho. Claro, claro, claro. Y la ciudad, eso lo que acostumbra es hacer cosas así, bueno, así no viene nadie, total paso. Uh-huh. Pero en un pueblo chiquito en donde... Uno es más anónimo en una ciudad grande. ¿De dónde sos, Jorge? Yo nací en un lugar desierto. O sea, a mí nadie me conoce. Soy una especie en extinción. Naciste en un lugar desierto. ¿Está bien? Entonces, está bien, está bien. No, puede ser que haya nacido en un lugar desierto, ¿no? Las casitas del barrio alto, con tejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un peyot. Arosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitas al supermarket y todos tienen su plasma visor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y ni en casa usan pantalón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en la Condesa, juega con bombas y con política, acude a marchas, grita consignas y es un gángster de la seducción. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitas al supermarket y todos tienen su plasmavisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Escribinos a contacto@radioradiola.com.ar. Seguinos en las redes sociales y sé parte de este proyecto. En Facebook, Radio Radiola. En Twitter, @RadiolaTandil. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar.